Está lloviendo y el día está gris y triste, porque te fuiste sin decirme ni un porqué. Esto es Amar Azul, con mucho amor para todos ustedes, para toda la gente de Chipoleti, ¿eh? Alejarás de mí.